Buenas noches. Esto es Un Punto Azul. El programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez realiza para todo el que quiera escucharnos a través de internet, porque gracias a SGAE en Frontera Radio todavía no podemos emitir. Como siempre, el programa está condensadito y vamos a entrar ya, porque si no se nos va el tiempo y no nos va a dar tiempo a nada. Hoy tenemos bastante gente en Pizzería Las Delicias, que es el sitio provisional donde hacemos el programa. Gracias, Pirri, porque si no fuera por ti tendríamos que ir a San Lucas. Que sé de que el sanluqueño está loco porque vayamos. Pero bueno, ya iremos. A invitaros a langostino. Buenas noches, David. Choco frito. Sigue, habla. Bogavante. Marisco de todo. De todo marisco todo, recio. De todo, variado. Bueno, hoy está aquí Nacho, Lito, David, Agustín, José Luis Espí, Luismi. Y iba a decir Luis. Buenas noches. No, es Miguel. Es el mí lo que. Bueno, vamos a entrar rápido y lo primero es comentar una noticia que hay muy reciente, ¿no? Que nos quería comentar Lito. De hace unas cuantas horas, que la ESA por fin ha llegado con la misión ExoMars al planeta Marte. Está ayer por la tarde-noche fue el descenso del módulo, el lander que le llaman, el aterrizador. Una vez que aterriza empieza el Sol 1, Sol 2, ¿no? Sí, eso es, por lo menos las Curiosity y la Mars Express y todo esto eran así. La ExoMars llegó y consiguió órbita estable en Marte. Y procedió al lanzamiento del lander, del aterrizador, que le han bautizado Schiaparelli. Schiaparelli, pues estuvimos ayer de un poquito con intriga, porque no llegaban las noticias. No llegaba señal, estaban todo el mundo ahí con los dedos cruzados, ¿verdad? Las ruedas de prensa no llegaban, las noticias, así que se han prorrogado y creo que las primeras noticias ya en serio que tenía la NASA fueron ya esta mañana, la rueda de prensa de las 10 de la mañana, en la que pues prácticamente no dijeron gran cosa, sino que lo que os he comentado, que la ExoMars llegó bien a orbitar y que en el aterrizaje, por lo visto, hubo fases del aterrizaje que funcionaron, como fue la apertura de la protección térmica y la apertura del paracaídas, pero que a partir de ahí ya no está del todo claro. Se han recibido datos y son muchísimos megas de información que toda esta madrugada, supongo que la ESA han estado trabajándola para saber realmente lo que le pasó a la Schiaparelli, y parece ser que o bien por un encendido demasiado corto de los retrocohetes de la última fase, que es lo que hace frenar a la nave para que aterrice a una velocidad decente, o bien también se le da una especie de culpa a las condiciones meteorológicas, ya que podía haber habido un exceso de calor en la temperatura de la atmósfera, y eso provoca que el aire sea menos denso y por lo tanto el paracaídas no haya frenado todo lo que debe, así que al parecer llegó a 1 kilómetro de altura a demasiada velocidad, y hasta ahí podemos leer casi, porque están intentando ponerse en contacto con el módulo, pero de momento lo último que he visto antes de venir para acá es que no hay confirmación de que el módulo Schiaparelli haya dado acuse de recibo de que estoy en tierra. Así que eso es lo que de momento tenemos. De todas formas, hay que decir que, aunque Schiaparelli haya amartizado de una forma un tanto violenta hasta posiblemente su destrucción... Sí, porque los datos es que a un kilómetro de altura la velocidad eran 200 kilómetros por hora. Eso es mucha tela para un cacharro. Que aunque se haya destrozado, la misión científica ya está conseguida, ¿eh? Porque esta es una preparación para el lander del 2020, si no recuerdo mal. Entonces, sí, todos los datos que ha mandado en el descenso los tienen. Y de hecho, una de los vértices principales de la misión era la búsqueda o la explicación de la presencia de metano en la atmósfera marciana. Y eso se va a hacer desde arriba, desde el orbitador. No era una misión, digamos, del lander, del que aterriza. Así que si el orbitador está en posición y emitiendo datos, esa parte de la misión, de la explicación del metano en la atmósfera marciana, esperemos que lo tengamos en breve, en algunos meses o cuando se hagan los análisis oportunos. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, pues vamos a saltarnos todo el orden y demás. Don Agustín, vamos a resolver el problemilla antes que. Así que todo es bien. Tú habla. Bueno, ahora hoy vamos a hablar de un chascarrillo nuevo, pero antes de hablar de un chascarrillo nuevo, que es muy fácil y muy cortito, tengo que decir que, bueno, que como sabéis, seguimos teniendo problemas de emisión. A veces hoy está funcionando bien la emisión en directo, a veces no funciona muy bien. Y al final todo lo que hacéis es escucharlo desde Ivo, y a veces lo subimos tarde y hay muchas personas que responden a los chascarrillos cuando ya hemos dicho la solución. Pues no preocuparos, vosotros mandadla, porque tenemos un programa informático que sabemos los que mandáis la solución sin haber escuchado la solución, y entonces pues no hay problema. Nosotros comentaremos, como voy a comentar hoy, una de las soluciones de uno que nos la ha mandado tarde, aunque ya habíamos dicho la solución, pero tener la seguridad de que este hombre no ha escuchado la solución. Tenemos un programa informático que detecta quién ha mandado la solución sin haberlo escuchado. Eso es. Se llama el programa Agustín Soft, versión 1.0. Los que, de todas formas, los que hayáis escuchado la solución y nos la remitáis después, no importa. Nosotros también diremos que la habéis dicho la solución, pero diremos, pero este la ha copiado. ¿Vale? Bueno. Bueno, en este caso tengo que felicitar a uno que ya nos ha escrito varias veces, a Santi Maspón, de Barcelona, que ya resolvió uno de los chascarrillos de Sancho Panza y la herencia, que lo hizo perfectamente. Y en este caso, pues también es un razonamiento perfecto, tal como lo explicamos en su día con lo de la señal alienígena. Lo que pasa es que ha tenido un pequeño fallito de datos. Siempre pasa a los matemáticos, le pasa a veces que, bueno, te sabes la teoría, te sabes pasarlo todo, ¿y dónde falla? Pues que un dato se te queda atrás, que borra más de la cuenta, que tachas, que tal. Yo tenía un compañero en informática que le llamábamos el borrador loco, que tenía que borrar los elementos duplicados de una base de datos, y hacía ¡uh! Y lo borraba todo. Bueno, pues hay que tener cuidado con estas cosas. Él, como digo, Maspón, que le voy a contestar a Santi desde aquí, aunque le mando un correo también, pero le digo que ha tenido muy buena idea. Como yo muchas veces digo, pues es muy importante al exponer los datos, pues hacer un análisis primero. Y él ha hecho lo que muchas veces digo yo, de hacer unas filas y unas columnas, el ordenar los datos y poder tener la solución más fácil, porque te va saliendo casi sola. Él ha ordenado las fechas, que ha sido una idea muy buena, el 4, el 8, el 9, el 14, el 15 y el 19 en una columna, ¿vale? Y después, en la siguiente columna ha puesto pues los meses, enero, abril, enero, marzo, el día 4, pues 4 de enero, de abril, ¿vale? Y entonces después, pues conforme va razonando, pues va tachando lo que necesita, ¿vale? Él se dio cuenta perfectamente al ver esta tabla, pues de parte de la solución, ¿no? Yo siempre aconsejo el poner las tablas muy simples, más simples que la ha puesto él, y ponerle nombre a las columnas. Yo pondría una columna que se llamaría día, y cada fila sería el día que teníamos, y pondría ahora cuatro columnas más, que sería enero, febrero, marzo y abril. Y dependiendo del mes le pondría una cruz si es una fecha probable de las posibles o no. ¿Qué le ha pasado a él? Bueno, pues él se ha dado cuenta en el primer razonamiento que efectivamente, viendo nada más que los datos, no puede ser ni marzo ni febrero, porque entonces los americanos no podían haber dicho nunca que los rusos no podían saber la fecha, porque viendo el 9 de marzo solo y el 19 de febrero dicen, pues los americanos sabemos que no es ni marzo ni febrero. Pero claro, él se ha pasado borrando. Ha borrado marzo y febrero, pero no como yo lo haría, que sería, en mi caso, yo borro la columna. Al micro, al micro. Yo borro la columna de febrero y de marzo y me quedan unas columnas. Él ha empezado a borrar febrero y marzo y ha borrado la fila entera. Entonces ha borrado pues, 8 de enero de marzo, por ejemplo, que era una de las soluciones. Entonces, pues ese es tu fallo, Santi. El razonamiento siguiente es igual. Ya una vez que te quedas con los resultados que van, pues vuelves a hacer razonamiento de que los rusos saben el día, pero no el mes. No se puede repetir el día, pero claro, a él ya en su reducción le queda el 4 de enero, el 4 de abril y el 14. Y como no puede ser el día 4, pues él ha elegido el 14 el 14 de abril, cosa que no era la fecha porque, como sabemos, pues era el 8 de marzo, que era la fecha. Venían a felicitar a Stephen Hawking. Bueno, a José Luis le gusta más que diga Stephen Hawking, ¿no? Que él es de inglés. Es que tal como lo dice, parece un perro, tío. Perdona, pero... El Tito Hawkins. Yo es que soy más de Don Miguel de Unamuno, ¿no? Sabéis la anécdota de Unamuno, ¿no? Yo siempre procuro... principalmente porque no sé bien el inglés ni la pronunciación a veces, ¿no? Entonces, siempre intento, y creo que la Real Academia eso lo tendría que confirmar, ¿eh? No lo puedo decir seguro, pues cuando lees un nombre en inglés es mejor leerlo como lo pronuncias tú en tu idioma que intentar imitar cómo se hace. Y hay una anécdota de Don Miguel de Unamuno, ese genio de la filosofía, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque además le gusta la papiroflexia, que decía, bueno, dio una charla, él estaba en Salamanca, pero no sé si fue a Madrid o a San Sebastián, que él era... del País Vasco, y fue a dar una charla, y bueno, estaba dando una charla, hablando del autor, y en un momento pues nombró a de quién estaba hablando y dijo Shakespeare. La gente riéndose así, con un poquito de miedo, pero, y la gente, Shakespeare, Shakespeare. Bueno, la siguiente vez vuelve a decir otra vez Shakespeare, y la gente, haya una carcajada en todo el grupo, y entonces incluso uno se atrevió a decir, profesor, Shakespeare. Y entonces él coge y dice, bueno, veo que aquí todo el mundo sabe inglés. A partir de ahora voy a cambiar y voy a seguir la charla en inglés. Y empezó a hablar en inglés la charla y la gente se tuvo que marchar por el tema. Vamos, yo no voy a hacer nada de eso, ¿eh? Bueno. Dala en inglés, por favor. Venga, dala en inglés. No, que vosotros sabéis más. Bueno, era solo una historia de Unamuno que, aunque sea de filosofía, yo creo que es interesante. Bueno, tú eres catalán. Tú también sabrás si parla... catalá di Girona. Si hablo español, digo Gerona. Entonces, yo creo que la Real Academia admite este tipo de cosas. Bueno, vamos a decir el chascarrillo, que es muy cortito y acabo enseguida, porque es de la frutería, es de amas de casa, o de amos, más de amos de casa o del calabozo, que podría ser alguno, ¿no? Y es tres amigos que llegan a la frutería. Este es muy fácil, ¿eh? Cuando digo muy fácil, es de primaria. Y los compañeros que nos escuchan de primaria, los niños que nos escuchan de primaria, sabéis que algunos de los profesores que nos escuchan ponen este tipo de problemas, ¿eh? Siempre que digamos fácil, cuando os parezca algo difícil, pensad que si fuera fácil lo resolvería todo el mundo. Y como lo vamos a resolver nosotros, los que nos escucháis, pues tiene que ser un poquito más difícil. Bueno, ¿en qué consiste el problema? Pues llegan los tres amigos, las tres señoras o los tres personas a la frutería, se saludan y nada más que saludar le dice una... ¡Uy, Mari! Le dice a la frutera. ¡Qué pedazo de sandía tan buena tienes ahí! Dame... la mitad y un cuarto. Y dice la segunda, uy, pues eso es mucho para mí. A mí dame cuarto y mitad. Y el tercero, que debía ser matemático, dice, pues a mí dame la diferencia de los dos, de las dos. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuánto le tiene que dar al tercero y cuántas sandías le tiene que dar, le da en total a los tres? Este es el problema fácil para primaria, como digo, que aunque sea fácil, diga, ese es muy fácil para mí, ese no. Los que sois mayores lo tenéis que resolver con la mente, sin necesidad de papeles ni nada, ¿vale? Y la pregunta un poquito más difícil, por último, es, bueno, suponiendo que la frutera tiene un hacha o un cuchillo enorme que puede partir de una tajada a la sandía, por la mitad o como sea, ¿cuál es el número de cortes mínimo para hacer el reparto entre su clientas y clientes? ¿Vale? La segunda parte no es que sea más complicada, es más de pensar. La otra es más aritmética, que también se puede resolver pensando sin necesidad de número, sabiendo lo que hemos dicho y ya está, ¿vale? ¿Qué os parece? Muy fácil, ¿no? Que la otra vez me echasteis la bronca de que va subiendo el nivel, de que a ver si tal. Calla, que estoy partiendo la sandía. Mitad y un cuarto. Pues repetimos, sí. La primera, la pide segunda, cuarto y mitad. Sí. Y el tercero, la diferencia entre los dos. Ok, vale. ¿Vale? Oído cocina. Vale. Este es muy facilito. Seguro que ahora comiendo, dicho, lo de la si cocina. En vez de una sandía el pirri nos pone una pizza, pues que alguien la parta, lo hacemos. Lito, hacerlo en práctica. Si te hace falta un cocinero para cortar la sandía, lo tuyo es grave, ¿eh? Bueno, cuchillo, vale. Ya que pero estamos... Se suele hacer la cocina. Ay. Bueno, ya que estamos... era de primaria, ¿no? El problema. Casi de primaria. Pues vamos a subir un poquito el nivel. Vámonos a la ESO. Vámonos a la ESO, vámonos a secundaria. Buenas noches. Mira, hoy traía yo una cosa muy, muy curiosa, creo yo. Traigo un libro de primero de la ESO que, según la ley nueva, según la ley nueva que entra en vigor este año en secundaria, pues lo que era antes ciencias naturales de primero y ciencias naturales de segundo, ahora en primero se llama biología y geología y en segundo se va a llamar física y química el año que viene cuando entre. Bien, pues yo como profesional de la enseñanza, este es el primer año que doy primero. Siempre he dado a partir de segundo, las ciencias naturales, la física y química, tecnología, etcétera. Y entonces, este año, por primera vez, me he enfrentado llevo muy poco, a dar una clase de primero, y además con el libro nuevo y demás, ¿no? Entonces, vengo a comentaros para que veáis lo que se da, en los dos primeros temas, lo que se da ahora mismo un niño de primero de la ESO, y tiene mucho que ver con lo nuestro, que es la astronomía. El tema uno se llama el método científico, lo cual viene muy bien porque hablan de cómo, qué es la ciencia, qué es la pseudociencia. Lo tienen que distinguir perfectamente, qué es ciencia y qué es pseudociencia. Las etapas del método científico, planteamiento de problema, hipótesis, experimentación, resultado, con algunos ejemplos, lo que es el trabajo del científico, lo que es el trabajo del laboratorio, diferenciar lo que es trabajo del laboratorio y el de campo, las medidas y cómo presentar un proyecto de investigación. PowerPoint, carteles, pósters, fichas, en fin, es un tema introductorio para que los niños cuando se enfrenten por primera vez en secundaria lo que son asignaturas de ciencia sepan cómo un científico, qué es la ciencia y qué no es la ciencia y cómo trabajamos los científicos, ¿verdad? Y ahora el tema 2, que acabo de empezar hace poco, se llama La Tierra en el Universo, tema 2, ¿verdad? Se llama Biología y Geología, pero en realidad es Geología y Biología. Los temas de Biología vienen al final y ahora tenemos pues, la Tierra en el Universo, la corteza terrestre, la atmósfera, la hidrosfera, toda la parte de geología, ¿no? Bueno, pues en el primer tema, o sea, pero en el tema 2, la Tierra en el Universo, os voy a leer los epígrafes para que veáis un niño de primero de la ESO, estamos hablando que acaban sexto y llegan a primero con entre 12 y 13 años, ¿verdad? 12 y 13 años. ¿Qué podemos ofrecerle? Si es que el profesor, como en este caso, y todos sabéis que a mí me encanta este tema, yo les voy a poner... y fotografías mías, voy a poner programas informáticos y de todo, porque la Tierra en el Universo se presta a todo esto. Además, entra en el temario, que muy pocas veces hay temas de estos en los temarios, están muy dispersos por ahí todo el tema astronomía, ¿verdad? Pues ahora mi compañero Lito y los demás compañeros profesores y no, vais a ver lo que da un niño, o sea, lo que yo les tengo que explicar a los niños en primero de la ESO. El primer punto se llama el universo. Habla que es un universo y el origen del universo. Y habla de la teoría mal aceptada, que es la del Big Bang, y habla incluso un poquito de la teoría inflacionaria. Nada, dos líneas, pero lo comenta, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la posición de la Tierra en el universo? Y habla del universo geocéntrico, Aristóteles Ptolomeo, y del heliocéntrico, Aristarco de Samos, Copérnico y Galileo, ¿vale? Después entramos ya en la distancia del universo, y habla de año luz, de parsec y de unidad astronómica, para saber lo grandes que son las cosas por ahí cuando medimos distancias de este tipo. La composición del universo, es el siguiente punto al que hablar, y habla de las galaxias y de los cúmulos de galaxias, de las nebulosas con sus fotografías, ¿verdad? A escala grande, ¿no? Después el siguiente paso habla de nuestra galaxia, va de grande a pequeño, digamos, ¿no? Una estructura bastante, bastante lógica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte del grupo local, que es una galaxia, pues hablan de halo, de disco galáctico y de bulbo. Después están las constelaciones, después viene las estrellas, hablan de que es una estrella, hablan de fusión nuclear, hablan de que cada una tiene un color y una temperatura, del tamaño, hay gigantes, medianas, enanas, se juntan ellas en cúmulo, ¿vale? Ya, otro plano, el sistema solar, el Sol, las capas del Sol, la fotosfera, la composición del sistema solar. Viene aquí la típica imagen con todos los planetitas. Y después habla del movimiento de los planetas, de traslación y de rotación de cualquier planeta, ¿no? Los planetas del sistema solar, viene cada uno con sus características: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿vale? Como es bien sabido, de Plutón hace tiempo que no sale, con un poquito de las características. No habla nada de atmósfera. Lo vamos a meter este año nosotros, los del Beaterio, vamos a ver la atmósfera del planeta, ya que Lito nos está ofreciendo esta fabulosa serie aquí. Movimiento de la Tierra, traslación, ya de la Tierra a Tierra, ¿vale? No de cualquier planeta. Traslación, hablamos también lo que es el año bisiesto, la órbita que está inclinada, la eclíptica, tal. La órbita es casi esférica, pero no del todo. La gente solemos dibujarlo muy elíptica, la órbita de la Tierra. ¿Esférica? No. Esférica no, es circular, casi circular, se varía muy poquito. Después habla de las estaciones, ¿vale? Solsticios y equinoccios y todo el tema de las estaciones. La rotación de la Tierra ya habla del día y de la noche, uso horario, meridiano de Greenwich, ¿vale? Y después acaba por qué es tan importante conocer todas esas cosas para los seres vivos. Las estaciones, las horas de sol, etcétera, épocas de apareamiento, épocas de migraciones, todo esto, por qué es tan importante conocer todas estas cosas. Terminamos ya con el sistema Sol-Tierra-Luna y hablamos de los eclipses, las fases de la Luna y las mareas. ¿Vale? Y ahí terminamos. Con lo cual, yo creo que es un tema muy chulo, para darlo, unos niños vienen muy pequeñitos, con muchas ganas de aprender, ¿vale? Y preguntan un montón de cosas. Yo he visto en la tele una tal. Y yo estoy con este tema, estoy conociéndolo a los niños, que la primera vez que les doy clase, que vienen de sexto, y estoy disfrutando con este tema. Y yo creo que con estos conceptos que acabamos de ver aquí, un niño debería saber lo básico para enfrentarse a cualquier tema de astronomía. Es lo básico. José Luis. Pero está muy bien y muy bien organizado el temita, ¿vale? Una preguntita, José Luis. ¿Esto es nuevo este año o es nuevo para ti? Quiero decir... es nuevo para mí. En otros años ha habido algún trocito de algo que hablan de aerostación, pero yo creo que tan completo como este que se llama... el tema se llama... Lo voy a repetir. Es la Tierra en el universo. O sea, un poquito de las fases de la Luna, de las estaciones quizá, tal, pero... La Tierra en el universo, hablamos ya desde galaxias, de cúmulos, del Big Bang, del periodo inflacionario, de la galaxia, los cúmulos de galaxias, ¿qué es una galaxia? O sea, desde ahí hasta lo más chiquitito, que es nuestro planeta, pues yo creo que no, que sí es nuevo. Sí es nuevo y además quería destacarlo por eso, porque es el tema que nos ocupa la astronomía y está bien que de vez en cuando hay un tema dedicado solo a astronomía, no una pinceladita. Yo, por ejemplo, en cuarto de la ESO, que doy física y química, cuando hablamos de gravitación, se da algo de gravitación, pues se da algo de la gravedad, de las leyes de Newton y de Kepler y de tal. Pero un tema que digas tú, astronomía, la Tierra en el universo, pues me parece bastante interesante. Por eso quería hoy traeroslo aquí, sí, y mostrar un poquito y que se puede hacer muchas cosas con este tipo de temas. Yo lo que también quería comentar un poquito es que dependerá mucho del profesorado. Claro. Evidentemente. En este caso tus alumnos van a tener suerte. Eso iba a comentar. Porque, como sabéis, yo disfruto con estos temas. Yo les llevaré un día el Stellarium, les pondré el Stellarium. Haremos alguna cosita de algún reloj de sol y algún tallercito, en fin, lo alargaremos un poco porque a mí, como me gusta, en cambio, a lo mejor otro profesor que dice qué rollo de tema, porque es biólogo y lo que le interesa es pasar estos temas rápido y meterse con las plantas y los vegetales. Hombre, siempre lo hemos tenido, hasta en nuestra época, claro. Era uno más fuerte en una rama y en otra y se notaba. Yo los procuro, yo no soy biólogo, pero yo los temas de biología a mí me gustan. Y los intento dar lo mismo que doy los de física química. Yo sigo pensando que somos porque, una isla, exactamente, en un desierto. Este grupo, la curiosidad que tiene todo el mundo que participa en Magallanes, claro, no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Esa es la verdad. Que decir que lo mismo te puedo explicar algo de biología, de evolución, Darwin, claro, y soy astrofísico, se pone la gente, ¿cómo? Pero tú sabes, digo, pues sí. La curiosidad innata de la que es la madre es la madre de la ciencia, la madre de la ciencia es la curiosidad, ¿no? Dicen que contra el aburrimiento la curiosidad es la cura y la curiosidad no tiene cura. Entonces, el que es curioso por naturaleza como nosotros, pues cualquier tema que cae en tus manos y sin más, cualquier parte de la ciencia y matemáticas incluida, pues nos ponemos a ello y no. Yo ya digo, cuando doy la parte de plantas y la parte de biología, la parte del cuerpo humano, no sé qué, que no realmente lo mío, yo intento darlo lo mejor posible, documentarme y hacerlo lo mismo de bien. Esto, esta parte, es mucho más afín a mí y me encanta. Sabéis que me gusta y es lo que disfruto más, pero lo otro también. El curso con eso tiene que ser para un está gustazo, muy bien, la verdad. Para mí sí. Sobre todo para conocer a tu alumnado nuevo. Conocer al alumnado nuevo. Y son temas que se prestan a muchas preguntas, todo el rato están levantando la mano a preguntarte, que yo vi una cosa en una película, que yo vi, ¿sabes? Está muy muy interesante. En el actual grado de física, en el primer curso pone biología, es una asignatura de biología. Pues eso no... Cosa que no se daba en la antigua licenciatura. No lo hemos tenido nunca. En primero de física había física, química, análisis matemático y álgebra. Exacto, sí. Pero claro, en el primer discurso de física en el grado de física entra biología. Biología pues no. Aplicada, claro, biología en el sentido de la física. Biología aplicada biología, a la física. Exacto, biología aplicada a la física. En biología yo sé que hay una asignatura que es física aplicada a la ciencia de la vida, en primero de biología. ¿Les será más fácil a los futuros físicos que hayan dado biología entrar en el tema de exobiología? De exoplaneta, vida... pues a lo mejor va por ahí y bueno, que se mejore una carrera, porque yo creo que sí, que desde ese punto de vista es interesante de que un físico tenga algo de formación de biología. Y entra también lo que es la física computacional, métodos matemáticos, todo lo que ordenadores, en todo orientado a los ordenadores, entra también en lo que es primero de grado y segundo de grado, bueno, lo vi, segundo de grado de física. También. Bueno, pues nada, eso es una... Otra cosa que no sabía yo, el grado en física lo tengo perdido. Es decir, desde los 5 años nuestros de licenciatura, ahora mismo yo no sé qué se dan primero, en el segundo, en tercero ni en cuarto. Pues bueno, lo buscaremos también. Es una buena base, resumiendo, yo creo que sí, que para primero de eso tener una parte de astronomía, un tema exclusivo de astronomía y dando los conceptos básicos, pues yo creo que... A ver si creamos un poquito de afición. Muy bien, pues ya que has empezado hablando de distancias astronómicas y demás, parses y demás, pues voy a enlazar y voy a seguir yo con lo mío. Hila fino. Bueno, recordad que la semana pasada estuvimos hablando un poco de la visión binocular, hicimos un pequeño experimento de estirar la mano, poner un dedito y cerrar un ojo y luego cerrar el otro para ver cómo un objeto al fondo cambia su posición con respecto al dedo, ¿no? Bueno, si tenemos una estrella que estuviera relativamente cercana, pues respecto al fondo de estrella lejano, también podríamos hacer ese mismo experimento del dedo y medir su paralaje para determinar su distancia. Anticipando que las estrellas van a estar más lejitos, evidentemente, que se encuentran a gran distancia, debemos usar una línea base o la línea base más grande que disponemos. ¿Cuál es la línea base más grande? Evidentemente, la órbita de la Tierra. Observamos la estrella 2 veces con un intervalo de 6 meses. El triángulo que vamos a determinar es el que tiene por vértice a la estrella, la que queremos calcular la distancia, y a la Tierra en los puntos opuestos de la órbita. La línea base, en este caso, es el diámetro de la órbita terrestre. Y los ángulos pues se pueden calcular a partir de su desplazamiento aparente con respecto a las estrellas del fondo. Este desplazamiento nos permite calcular la paralaje de la estrella, o sea, el ángulo alfa. A partir de este ángulo y del radio de la órbita, se puede calcular la distancia a la estrella. Es simplemente aplicar una fórmula matemática que sería el radio del diámetro de la Tierra dividido entre la distancia a la estrella tiene que ser igual al seno del ángulo alfa S que hemos calculado, aproximadamente al mismo al mismo ángulo. La distancia de la Tierra al Sol la denominamos unidad astronómica y midiendo el ángulo en paralajes de segundo de arco se obtiene la distancia a la estrella medida en parsecs. O sea, básicamente lo que hacemos es despejar la fórmula y tenemos que la distancia a la estrella en parsecs es igual a una unidad astronómica dividida entre el ángulo alfa en segundos de arco. Ahora bien, ¿un segundo de arco? Pues sí, es un ángulo pequeño, muy pequeño. O sea, si cogemos una moneda de 10 céntimos, la colocamos a 2 kilómetros de distancia y nos imaginamos el ángulo que tiene el vértice a nuestro ojo de ese triángulo que pase por los bordes de la monedita, tendremos un ángulo aproximadamente de un segundo de arco. ¿Vale? Una estrella cuya paralaje fuera un segundo de arco se encontraría a una distancia de un parsec. O sea, a 260.265 unidades astronómicas. ¿Cuántas estrellas hay a esa distancia? O sea, a la distancia de un parsec. Respuesta, cero. Ninguna. Las estrellas están todavía más lejos. Y la paralaje que tiene en verdad es mucho más pequeña que un segundo de arco. Medir con exactitud esos ángulos tan pequeños, evidentemente, es difícil. Además, para complicar aún más la cosa, se nos complica con la propia observación precisa de la posición de una estrella en el cielo. Eso no es tarea fácil. El movimiento de rotación de la Tierra, las vibraciones que tengas el equipo, imperfecciones en el mecanismo de orientación, refracción de la luz en la atmósfera, aberraciones por las turbulencias. O sea, encima de que el ángulo es pequeño, lo que nos ponen es más y más y más impedimentos. ¿Cuál es la mejor manera? Pues evidentemente es hacer mediciones repetidas y continuas a lo largo de por lo menos un año. Y ahí tratar de distinguir el desplazamiento aparente causado por la paralaje de los demás movimientos y finalmente restando todo el resto de movimientos, tanto aleatorios como determinados, pues se logrará observar un pequeño vaivén a lo largo de esos 12 meses. Y de ese pequeño vaivén habría que deducir la paralaje y la distancia estelar. Total, que básicamente el cálculo es sencillo. De hecho, es tan sencillo que ya los antiguos griegos ya lo hacían. O sea, ese tipo de análisis geométrico para los griegos ya era pan comido. Así que nuestra historia vamos a comenzar en la antigua Grecia. Y con esto y un bizcocho seguimos ahora un poquito más cerca. Si la semana pasada estuvimos viendo la atmósfera de Mercurio, hoy toca una atmósfera algo más cercana, que es la de... No te escucho. Venus. Ahora sí. Para evitar ruidos periféricos he cortado el micrófono sin querer. Pues sí, mucho más interesante. Bueno, yo creo que la de Mercurio, por desconocimiento, también resultó algo interesante, pero la de Venus es magnífica cuando te empiezas a profundizar. Os pongo en situación primero, como casi siempre. Venus, planeta rocoso, del tipo de los planetas interiores del sistema solar, Mercurio, el propio Venus, Tierra y Marte. Tienen más o menos un tamaño diferente, pero digamos estructura parecida, bastante parecida. Pero sin embargo, las atmósferas de estos cuatro planetas rocosos son muy diferentes. Y aquí es donde entra pues el tema de que en la atmósfera, como dije en la introducción, influye la geología propia del cuerpo, la distancia a la estrella y accidentes varios, que podemos desde la propia existencia de vida hasta impactos aleatorios de algún cuerpo, en fin, todo esto influye al final en el destino de las atmósferas. Bennu es un planeta muy parecido en tamaño a la Tierra, solo ligeramente inferior a la Tierra, tiene unos cuantos cientos de kilómetros de radio menores, no muy poquito. La estructura interna de Bennu también es muy parecida, tiene un núcleo sólido rodeado de un semilíquido y después un manto y una corteza, pero hasta ahí podemos llegar con las similitudes con la Tierra, en tamaño y en estructura interna. En cuanto nos ponemos en su capa atmosférica, es completamente diferente. Aquí os podía decir tomar dos caminos. Os pongo primero el camino, digamos, cronológico de cómo fue el nacimiento de la atmósfera y la transformación de la atmósfera, o os digo cómo está y después os explico por qué es la que, digamos que como tengo el artículo redactado, pues más o menos os pongo cómo es ahora la atmósfera de Venus para que veáis lo diferente que es de la terrestre. Primero, en la presión atmosférica. Os dije que la de Mercurio, si no recuerdo mal, era 10 elevado a la menos 15 atmósfera, o sea, prácticamente el vacío absoluto. La de la Tierra es una atmósfera, por definición. La de Venus tiene 92 atmósferas. Eso es una brutalidad de presión atmosférica. Composición completamente diferente. 96% o 96% de dióxido de carbono, prácticamente un 3% de nitrógeno, un 0,015% de dióxido de azufre, y ya cantidades menores de argón, vapor de agua y monóxido de carbono y helio. Y ya después gases trazas, que es nada más que se encuentran muy, muy, muy, digamos, diluidos y es muy difícil de pillarlos, que serían sulfuro de carbono, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno. Eso, ya digo, un porcentaje mínimo. Eso es lo que tenemos en Venus ahora. Una presión brutal, prácticamente dominada por el dióxido de carbono. ¿Y cómo ha llegado Venus a tener esta atmósfera? Porque, como os dije, el sistema solar, todos los planetas casi partieron originariamente de una atmósfera de hidrógeno con un poquito de helio, que era lo que quedó de gases en el sistema solar primordial. ¿Cómo perdió la atmósfera primigenia Venus? Pues por su masa. La masa de los planetas interiores, la Tierra es el mayor de ellos, pero vamos, Venus es muy parecido, no es ni por asomo suficiente para atrapar el hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy liviano que con un mínimo de calor tiene mucha agitación térmica y se escapa, a no ser que haya una gravedad inmensa en el planeta que lo captura. Entonces, los únicos planetas que tienen hidrógeno y helio en su atmósfera son los verdaderamente grandes, no la Tierra y Venus. Así que el hidrógeno se perdió, el helio tres cuartos de lo mismo. No todo se perdió, porque el hidrógeno, el poco que alguno reaccionó con la superficie, y entonces pues cogió los óxidos que había en la superficie y produjo algo de agua, ¿vale? Eso fue hace 3.700 millones de años, hace bastante. el agua siguió cayendo gracias a un fenómeno que ocurrió en todo el sistema solar hace unos 3.200 millones de años, que fue el bombardeo tardío masivo, que ya lo explicaré cuando lleguemos a los culpables del bombardeo. Ese bombardeo fue literalmente bombardeo de cometas y micrometeoritos. Los cometas llevan mucha proporción de agua y, por lo tanto, en Venus se acumuló, igual que en los demás planetas rocosos, muchísima cantidad de agua. Venus tenía océanos enormes, la Tierra también, Marte también, todos los rocosos llegaron a tener océanos muy, muy abundantes. ¿Qué ha sido de ellos? Porque en Venus no queda ni una gotita de agua. Pues, primero, tuvo un desafortunado incidente con un planetoide que le chocó de forma muy lateral y le causó que ahora mismo es peculiar en el sistema solar porque es el único planeta que gira al revés, que tiene la rotación retrógrada. Me ha salido más o menos, ¿no? Rotación retrógrada, muchas R, aquí para un andaluz. Ese evento, aparte de toda la cantidad de geología que formaría, de volcanes y de elevó la temperatura de Venus bastante. Esa rotación que terminó siendo compensando la que tenía originaria del sistema solar en dirección contraria, terminó siendo que Venus rota muy lentamente. De hecho, el día de Venus es de 243 días terrestres. Y el año de Venus es más corto. Es 224 días. O sea que no llega ni a hacer una rotación completa por cada traslación que hace. Eso es una rotación muy, muy lenta. ¿Vale? Estoy mirando los datos en el libro, Cuidado, que estoy. A falta de los oyentes en línea confirmamos. Estamos aquí viendo el libro y además todo lo que estáis hablando tú, Joaquín, antes con el parsé, es increíble. Viene ya en el inicio de biología y geología, ¿eh? Uno no se puede despistar aquí en como. No, en que enseguida te crujen por todos lados. ya os digo. Bueno, pues ese evento unido a que los días y las noches en Venus son muy lentos, o sea, hay mucha cantidad de tiempo con una cara de Venus dándole al Sol y otra de noche, y con una atmósfera que cada vez estaba aumentando de capacidad calorífica cada vez mayor por el tema del calor del Sol, y el efecto del bombardeo y el efecto del planetoide hizo que los océanos se empezaran a evaporar muy rápido. Los grandes océanos que había en Venus se evaporaron rápidamente, pasaron a vapor de agua. Ese vapor de agua, como en la parte baja había ya parte de dióxido de carbono y dióxido de azufre por el vulcanismo, esos son gases más pesados que el agua. El vapor de agua subía arriba, estaba en las capas altas. En las capas altas tenía una intensa radiación ultravioleta del Sol. Por lo tanto, el vapor de agua se disoció entre oxígeno e hidrógeno y se acabó el agua en Venus. Se quedó seco. Primero en los océanos y después en la atmósfera. El hidrógeno se volvió a ir por gravedad. El hidrógeno que se separaba de las moléculas de agua se iba por gravedad. Y el oxígeno se combinó con la superficie terrestre, o sea, superficie venusina, formando dióxido de carbono. Dióxido de carbono, más dióxido de carbono, más dióxido de azufre por el tema del vulcanismo. Me suena mucho efecto invernadero eso. Sí, a eso es lo que iba. Eso realimentó de forma brutal el calentamiento de Venus y hizo que los océanos tan abundantes que tenía pues le duraran menos de 300 millones de años. Entre 300 y 400 millones de años le duró la capa líquida en Venus. Y bueno, pues hasta aquí podemos... Esto es, digamos, la el por qué, cómo ha llegado Venus a ser como es. Como tiene la atmósfera, el 96% de dióxido de carbono, que casi, prácticamente todo... todo el oxígeno que venía del agua se combinó con la corteza y hizo dióxido de carbono, más los gases propios de los volcanes, dióxido de azufre, monóxido, hidróxido de azufre, en fin. Todo eso es lo que tiene. ¿Cómo es la atmósfera? Una cosa es decir la composición y otra cosa es cómo se comporta la atmósfera. Ahí os voy a... dar otro una palabreja que os siempre procuro enseñar algo nuevo en cada capítulo, que no sé si os suena, supongo que alguno de nosotros sí, eso se lo supongo, el equilibrio geostrófico. El equilibrio, esa palabreja tan rara, es el régimen de vientos que tiene una atmósfera cuando un planeta... aparte de las diferencias de presión, que es lo que suele mover el aire de las altas a las bajas presiones, estamos en un planeta que rota, ¿vale? Aparece una fuerza, que es la fuerza, aparecen varias, pero la principal que afecta es la fuerza de Coriolis. Entonces, cuando sumamos la fuerza de Coriolis a la de la presión, nos da las direcciones normales de vientos en una atmósfera. ¿Qué pasa en Venus con Coriolis? Que prácticamente no tiene Coriolis, porque con una velocidad angular tan lenta de una rotación cada 243 días, esa velocidad angular apenas suma. Entonces, la atmósfera de Venus prácticamente está dominada solo por lo que se llaman gradientes o diferencias de presiones. Pero ¿qué pasa con Venus si tiene una temperatura media de 480 y tantos grados y una máxima de 500? Que prácticamente está siempre a la misma temperatura, que es causada, por cierto, la lenta rotación de Venus. Hace que se caliente por igual. Los días son tan larguísimos y la atmósfera aguarda tanto calor que prácticamente entre el día y la noche prácticamente no hay diferencia. ¿Qué pasa en una atmósfera que ni hay Coriolis ni hay diferencias de temperatura? Que la atmósfera prácticamente ni se mueve. Así que estamos, sin duda, dentro del sistema solar, en la atmósfera más parada, o sea, más quieta, más estable de todo el sistema solar, con diferencia, pero con mucha diferencia. Se estratifica mucho al no haber movimientos verticales ni horizontales ni vientos grandes entre las zonas polares y zonas ecuatoriales. La atmósfera es musosa, digamos, de comportamiento. Y lo que hay es prácticamente son, y con esto termino, dos niveles. La atmósfera de Venus es bastante densa, como ya he dicho, a nivel del mar, pero llega muy alta al espacio. Tiene un grosor de unos 100 kilómetros. De esos 100 kilómetros, 75 es la troposfera y unos 25 kilómetros de termosfera, que es cuando ya empieza a enfriarse. La parte de abajo es muy estable en calor y la parte de arriba ya empieza a enfriarse. La troposfera... se acumula primero abajo el dióxido de carbono, se pega al suelo y está hasta casi unos 50 kilómetros de altura, dióxido de carbono casi puro. A partir de los 50 kilómetros empieza una neblina de unos restitos de agua y de gotitas. Neblina hecha de gotitas de ácido sulfúrico, y por encima de esas gotitas están las nubes densas de ácido sulfúrico. ya en las partes más frías, en la termosfera, esas nubes de ácido sulfúrico cogen otro color, más oscuro, un poquito más... No es el azufre típico que vemos aquí, el color naranja suave, sino coge un poquito más de oscuridad y prácticamente sigue habiendo nubes de ácido sulfúrico hasta arriba, hasta que termina la atmósfera a unos 100 kilómetros. El aspecto que tiene por fuera Venus, pues lo que he dicho, estabilidad, o sea, no se le ven estructura a las nubes, es todo una cobertura uniforme. Claro, no, el típico planeta con banditas, con rayitas, no, nada. No, eso lo tendremos después. Eso completamente un mismo tono, una misma tonalidad, todo lo que se ve el planeta según la fase y sí, ya está. Claro, no, bueno, distinguimos ningún... La peculiaridad que tiene Venus vista al telescopio que muestra fases. Muestra fases, la pero la parte iluminada, digamos, no muestra ningún detalle, ¿verdad? Nada, nada. Es estabilidad pura y dura. Así que hasta aquí Venus. Espero que os haya gustado. Y bueno, la siguiente nos iremos... A una que conocemos un poquito mejor. O que no conocemos. Bueno. O que creíamos que conocíamos. Porque, bueno, creíamos ya hablaremos la semana que viene. Bueno, pues nos queda, por mi reloj, 7 minutos y medio. Y a mí me ha llamado la atención una noticia que he visto publicada por Europa Press, que la quiero leer de forma rápida para que me comentéis ustedes a ver qué opináis, ¿vale? Dice así la noticia: el misterioso planeta 9 es capaz de perturbar al propio Sol. Es de hoy, fecha de hoy, Europa Press dice: el ignoto planeta 9 en el borde del sistema solar, predicho en enero de 2016 por Konstantin Batygin y Mike Brown de Caltech, parece ser responsable de la inclinación inusual del Sol. El enorme y lejano planeta puede estar provocando un tambaleo al sistema solar, dando la apariencia de que el Sol se inclina ligeramente. Debido a que el planeta 9 es tan enorme y tiene una órbita inclinada en comparación con los otros planetas, el sistema solar no tiene más remedio que girar lentamente fuera de la alineación, dice Elizabeth Bailey, un estudiante graduado en Caltech y autor principal de un estudio que anuncia este descubrimiento. Todos los planetas orbitan en un plano, con respecto al Sol. Ya te está dando hambre, ¿eh? Sí, ya me traiciona el subconsciente. Después de escuchar lo de que la Luna era un quesito, de que los orbita, que los planetas orbitan en un plato, en un plato, plato pues plato. Ya no me... Que si queso, que si plato, uy, qué hambre tengo. Sigo que se va el tiempo. Todos los planetas orbitan en un plano con respecto al Sol, más o menos dentro de un par de grados el uno del otro. Ese plano, sin embargo, gira a una inclinación de 6 grados con respecto al Sol, lo que da la apariencia de que el mismo Sol se ladeó en un ángulo. Hasta ahora, nadie había encontrado una explicación convincente para producir tal efecto. Es un misterio tan arraigado y tan difícil de explicar que la gente simplemente no habla de ello, dice Brown, profesor de astronomía planetaria. Según un comunicado de Caltech, el descubrimiento por Brown y Batygin de la evidencia de que el Sol es orbitado por un planeta que, aun siendo invisible, tiene aproximadamente 10 veces el tamaño de la Tierra, con una órbita que está aproximadamente 20 veces más lejos del Sol en promedio que la de Neptuno, cambia la física. Planeta 9, sobre la base de sus cálculos, parece orbitar unos 30 grados fuera del plano orbital de los otros planetas, lo que influye en la órbita de una gran población de objetos en el cinturón de Kuiper, que es como Brown y Batygin llegaron a sospechar que un planeta existía allí en primer lugar. Y paro de leer. ¿Qué opináis? ¿Nos lo creemos? Yo tendría que hacer números, porque una masa estimada de 20 veces la Tierra, estando tan lejos... Yo ahora mismo dudo que bambolee el Sol. Es más pequeño, 10 veces. Ah, 10 veces. 10 veces el tamaño de la Tierra. Pues, y ya no me hace falta. La órbita 20 veces más lejos del Sol en promedio que la de Neptuno. No me hace falta número. Yo me, es que eso es lo que pensé. Me digo, parece a mí que no cuadra. 10 veces la Tierra es nada. O sea, 10 veces la Tierra, a esa distancia, la gravedad es poquísima. Y además, si fuera realmente grande, no lo hubieran descubierto ahora. Se hubiera visto bastante hace más tiempo, digamos, que estamos ya escudriñando el cielo de hace muchísimo, ¿no? De no debe ser muy grande cuando ha hecho falta medios incluso indirectos para descubrirlo, no sé. Plutón fue descubierto por perturbaciones, igual que Neptuno, igual que Urano. Un planeta de ese tamaño que no se le haya pillado ninguna perturbación a Plutón, claro, a Neptuno y a Urano. A los demás planetas tendría que haberle afectado antes que al Sol. Ni idea. A Urano, Neptuno y Plutón le hubiera afectado bastante mucha más, sobre todo a Urano y Neptuno, que son muy, muy grandes. Cuanto más grande, más afecta la gravedad, y no al Sol, que está mucho más lejos. Y además, mover al Sol tiene que ser una cosa. Mover al Sol tiene que ser una cosa. Júpiter no mueve al Sol, no lo perturba apenas. Y es lo más grande que tenemos. Yo lo dejo también ahí, no sé. Vamos a dejarlo en cuarentena. En cuarentena ahí habla. Porque habla de Caltech, habla de científico, habla de tal, y tú dices, bueno. Pero yo no termino de, tampoco como Lito, termino de verlo. No, la verdad es que no, pero bueno. Habla. Están buscando y que esperan en un plazo de 3 años. Sí, no está localizado del todo, ¿no? No está localizado. Vale. Ellos predicen de que hay un noveno planeta y que está por ahí. Ahora encuéntralo, que es el tema. Pero bueno, lo de... Ese ángulo puede ser de otra cosa. No tiene por qué ser ese planeta hipotético. De hecho, has leído planeta invisible, ¿no? No, es invisible porque no sabe dónde está. Los del cinturón de Kuiper son muy complicados de pillar, porque suelen ser muy oscuros, porque son primigenios del resto de, digamos, del material primigenio del sistema solar, muy oscuro, tipo cometa o... Y está muy lejos, ¿no? Aunque sea muy grande, está mucho más lejos que cualquiera de los que Plutón. O sea, sí, pero que entonces, de ese tipo se ha descubierto ya un montón, Makemake, vale. Aumea, Eris... Y son más pequeños. Ya. O sea, de cinturón de Kuiper llevamos ya una buena tanda. Y son grandotes, bueno, grandotes para ese tipo de cuerpos, pero no 10 veces la masa de la Tierra. Entrando sintonía, y con esto y un bizcocho nos despedimos ya. Oye, la que no he dicho antes, ludociencichacarrillo@gmail.com, para que nos mandéis las soluciones, aunque sea tarde, que se emite. Y no olvidaros que tenemos un curso por ahí pendiente, que se puede todavía no escribir. Animaros, por favor. Entrad en nuestra página web en www.aamagallanes.es. Ahí os vais a encontrar al principio un enlace al curso de astronomía, donde tenéis toda la información y también el formulario para inscribiros. Por cierto, antes de despedirnos, hay gente que está escuchando el programa en directo, entre ellos nuestro amigo Serpientes y Gloria, creo que también, y dice que mucho mejor que estos días atrás, ¿vale? Sí, hombre, hay más control, hay un poquito más de control. Bastante mejor, sonido y tal. Lo han comentado a través de WhatsApp y esta es la línea de mejora. Venga, pues buenas noches a todos. Buenas noches.